hace 7 años que estoy acá en el centro. Yo me llamo Lula Acosta, hace 3 años que estoy en el centro y estoy muy contenta. Y el que le tocó ser de locutor hoy es Cacho, porque nuestra querida Modesta tuvo un pequeño accidente y no pudo venir. Hace un par de días está enfermita, le deseamos su pronta recuperación y esperamos que el jueves tenerla de vuelta acá. ¿Quién la está cuidando, Modesta? ¿Quién la está cuidando, Modesta? La está cuidando Rosendo, que también falta hoy, que también es de nuestra mesa, o sea, su marido, como corresponde. Y no sé, ya estará cuidando, se abrió de otro lado, qué sé yo. Esas son cosas. Ahora no sé si el que la tiró fue él o se cayó sola. Dice que se cayó. Para mí que eso, fue. Para mí que fue él. Capaz nomás, porque le gusta medio. Le gusta mucho el tomate a él. Bastante le gusta el tomate a Rosendo. Capaz nomás que fue él. Porque fue un fin de semana, mirá, no fue acá. No sé, vamos a ver cuando vuelva. Y cómo vuelve. Hacemos una pequeña pausa y después vamos a entrar directamente al tema de lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al esparcimiento. Tenemos derecho al tren gratis entre las 9 y las 17 horas, todos los días. Tenemos derecho a descuento en el cine y en la sala de teatro. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Bueno, queridos oyentes, vamos al tema. Nos vamos a referir a lo que pasó ayer en Plaza de Mayo, justamente en defensa de la mujer. Y me gustaría la opinión de Ignacio. Bueno, ¿qué le pareció a usted, Ignacio, ayer? Me parece que está bien. Esperemos que se cumpla lo que están pidiendo y proteger a la mujer. Si no, no sé a qué vamos a llegar si seguimos así. Y dígame usted, Ignacio, ¿tuvo alguna experiencia en la vida de algo parecido a esto? No sé, ¿o ha visto a un hombre golpeando a una mujer? Usted que tiene años debe saber algo de eso. Yo he visto varios hombres en mi barrio, era pegador, que pobre mujer, encima que le mandaba a trabajar, volvía, era celoso y le pegaba porque llegaba tarde, le controlaba y él era en la casa. Eso yo veo mal. Yo, si va mi mujer, está ganando el pan y llega porque llega tarde y le pega, queda mal. No sé. Encima que lo mantiene, le pega. Sí, sí. ¿Te das cuenta vos cómo son las cosas? Bueno, vos tenés una pequeña experiencia. Me gustaría que la contaras. Que personalmente tú. Y bueno, yo también. Yo no soy mujer, pero mi mujer me golpeó a mí, mi hija y mi mujer. Me reventaron la cabeza. Y bueno, no sé. Bueno, ¿y qué le pasó cuando usted quiso hacer la denuncia? A ver. Cuando yo fui a hacer la denuncia, fui a la comisaría de Rorrego, ahí de González Catán. Llego ahí, ¿no? Y dice, vos tenés que venir, ir a municipalidad. Yo no me explico. Bueno, tuve que recurrir a la comisaría de González Catán. De González Catán me mandó el kilómetro 40, la comisaría de las mujeres, para hacer la denuncia. No me atendieron tampoco ahí en Catán. Y de Catán me mandaron a San Justo. Bueno, cuando llegué a San Justo ya había una denuncia contra mí, que yo era un golpeador, un violento. Y yo, ¿cómo voy a ser violento si yo no soy una persona inovidente? ¿A quién le voy a golpear? Eso fue mi... Y todo eso quedó estancado ahí, no pasó más nada. Quedó ahí nomás. Estancado. Yo hice la separación nada más, pero tuve que luchar, tuve que poner... abogado particular, si no, no pasaba nada. Porque a mí me mandaron de abogado gratis ahí en San Justo. Sí, sí, sí. Cuando llegó para la separación, mi mujer no quiso firmar. Entonces, no podemos hacer nada. Tuve que poner un abogado particular, si no, no pasaba nada. ¿Y logró la separación? Sí, sí. Ajá. Sí, no sé, el abogado era de San Justo, abogado Gracie sí, sí, sí. también. Pero cuando le dije, ¿y ahora qué hago? No, y si no, nosotros no podemos hacer nada. Entonces tuve que poner un abogado particular. ¿Y esta cocina? Sí, sí. Bueno, gracias por su comentario, amigo Nacho. Bueno. Y acá tenemos una mujer al lado nuestro, que hoy es la única. Y a ver, Lula, ¿usted qué opina? Yo opino, por ejemplo, que estaba muy bien la marcha que hubo ayer, porque la justicia tendría que cambiar un poco. Entra por una puerta y sale por la otra, y entonces hacen cualquier cosa los hombres. O están enfermos o están locos. Dos o tres días detenidos y salen libres. Claro, vuelven a cometer el mismo ilícito. Yo, para mí, estaba muy bien. Me quedé muy contenta porque por todos los pueblos se hicieron, hasta en Chile, en Uruguay. Estoy muy contenta. Espero que prospere. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Lula. Freddy, su opinión personal sobre esto. Bueno, yo también lo mismo digo que nuestro compañero Lula, de acuerdo con la concentración Plaza de Mayo. Yo particularmente no sirve para golpear a las mujeres. Este ejemplo, una vecina mía, ella, años que vivimos, jamás golpea a mi señora. No sirve para golpear. Me alejo cuando hay un problemita, me alejo. Pero golpearlo, no me atrevo. Mire que tuve 58 años de casado, 5 hijos, un solo matrimonio. Decimos, ¿era un matrimonio ejemplar o no, Lula? La verdad que sí. Todas buenas personas, los hijos. Y todavía muchos me están, vienen a saludarme. Inclusive hice muchos favores, pero cuando yo trabajaba en electrónica, había gente que no tenía plata para pagar, igual los arreglaba, si quería pagaba o no pagaba. Hasta hace poco me asusté. Estaba mirando la tienda del Toro, frente a la estación. Llega el tren, baja una cantidad de personas. Ahí está Freddy, dice, vamos. Escuché eso, vienen corriendo. Me dijo, ¿qué es esto? Me asusté. Y me dice, me vienen a saludar. Dice, nosotros siempre recordamos, dice, mi mamá no tenía plata, dice, nosotros éramos chicos. Usted vino, mi mamá le dijo que no tenía plata, pero usted igual dijo, no se haga problema. Éramos chicos, dice aquel, ahora somos padres, ¿sí? Le saludaron atentamente, miren. Qué bueno, ¿no? Habían pasado por ahí 20 años. ¿O? Donde voy siempre, yo siempre trato de ayudar. Cuando tenía negocio también, tuve ferretería también, de todo, campo de comercio. Trabajé en la ciudad en 32 años, 14 horas por día, todos los días. Trabajé también en superintendencia, fui secretario de la superintendencia. Trabajé con alemanes, trabajé con norteamericanos. Hasta me tuvieron confianza en cada turno, la empresa es algo norteamericana, en cada turno pone su inspector de calidad de los caños que hay que aplicar, porque ellos tienen la norma ASTM y nosotros tenemos ASTM y API, dos normas norteamericanas, y nosotros tenemos las normas argentinas sobre las IRA. Entonces viene un comprador y dice, yo quiero tantos kilómetros de caño de tal medida con estas normas, y entonces hay que aplicar esas normas. Yo me acuerdo muy bien, tuve un apoyo grande del gerente. Estaban haciendo un caño de 30 pulgadas de diámetro por 6 metros. En la norma viene desplazado, cuando se desplaza la soldadura, según la norma, hay que rechazar, marcarlo para que se corte. Y el jefe de producción era un polaco. Viene el señor, me dice, ¿está loco usted? Me dice, ¿por qué, señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué mandar a cortar, señor? Está loco, ¿sabe lo que vale este pedazo? Señora, usted no lo conoce. Yo tengo mis superiores. Disculpe, Freddy. Sí. Creo que nos fui un poquito del tema. Estamos hablando de lo que pasó ayer con la mujer. Ah, sí, en sí, eso sí, me despide, sí. Es un tema, el tiempo apremia, ¿vio? Sí, sí. Entonces vamos a aprovechar todo lo que podamos en el tema que nosotros planteamos, ¿vio? Perfecto. Después otro tema lo seguimos. Sí, más estoy tarde, de acuerdo, ¿vio? Con la concentración, como iba diciendo, yo no sirve para golpear a la mujer. Nunca, nunca golpear a una mujer. No sirve. ¿Ven algún cambio de antes a ahora? Tal vez los medios ayudaron a visibilizar esto y antes era como algo que se sabía, tal vez puertas adentro y que no se hablaba tanto. Y mira, yo personalmente opino en una parte que esto viene de lejos. Viene de lejos. Porque creo que antes el hombre golpeado de la mujer vio al abuelo golpeando a la abuela, vio al padre golpeando a la madre. Y hoy a él le parece una persona normal, en ciertas partes. Hay otras partes que no, que tipos son locos. Por ejemplo, que escuché otro día en La Pampa, que un hombre agarró con una escopeta y una escopeta se fue por la espalda. Es un loco. Hay otros que se drogan y cometen atrocidades con la mujer. ¿Por qué? Porque están drogados. No hay tampoco una disciplina o una educación, digamos educación, para el trato hacia la mujer. A su vez también pienso que la mujer también tiene educación al trato al hombre, porque somos dos personas. Por si el hombre ataca a la mujer, por algo la ataca, pienso yo. Y la mujer también a veces da para sacarlo afuera. Yo he visto muchas injusticias que cometieron las mujeres con los hombres, con hombres buenos. Era el motivo. Y ha pasado que el hombre ha matado por algo que la mujer lo mandó a hacer. También he escuchado que hay mujeres que pagan para matar al hombre. Y hay mujeres que pagan para matar a la compañera del hombre. Hay muchos temas que no se ventilan a veces. Quedan abajo de la almohada, como quien dice. Corazón. Y esos temas también hay que sacarlos afuera. Porque también sirven para aglomerar todo eso. De ahí sacar algo bueno. No, yo he visto muchas películas violentas donde el hombre se ensaña con la mujer, ¿viste? Y bueno, muchas... Hasta películas argentinas nuestras, las nuestras de antes. Me acuerdo la película de Tita Merello en Los Isleros. En la isla que el entonces el actor era García Burr, que le acababa a palo a la mujer en la isla. Entonces son las mujeres. Bueno, ella también era rebelde. El tipo para avanzar la acababa a palo y la avanzó. La avanzó. Pero necesitó que a lo mejor, que yo ni la habló ni nada, pues directamente a golpear. Pero hoy día, en las series más actuales, ¿se ve eso? Hay muchas series donde se golpea a la mujer, ¿viste? No recuerdo bien, ¿viste? Pero lo he visto, sí. Después está también... ¿Vos no lo has visto alguna serie? ¿Vos viste? ¿Alguna sí. serie se golpea a la mujer? Posiblemente sí. Vos que ustedes son mucho más novedera a las mujeres. Nosotras, las mujeres nos gustan. Por ejemplo, estamos pendientes del día anterior que había quedado. Y sí, veo... Mucha, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale la palabra ahora. Hay una media turca ahora dando vuelta. Ay, sí, pero esa media turca es buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Y ahí hay violencia contra las mujeres? No, no hay violencia. Por ejemplo, la serie que yo veo, que llego a la tarde, veo también novelas, otras clases y no... No sé, no presté atención porque mientras me voy hago una cosa, hago otra cosa. Pero sí, en la actualidad sí hay mucha, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale ahora. Sí, aparte de las novelas actuales, hay novelas más atrás, que estés botando atrás o más, que vos tenés que borrar. Sí, había violencia con la mujer. Sí. Había violencia con la mujer. Estaba más naturalizado. Claro. Sí, sí. Y esto de la que como hay, yo siento que también hay como una parte de la sociedad que no le ofende ciertas cosas que a otra por ahí sí. Por ejemplo, la cosificación de la mujer que hace el programa de Marcelo Tinelli. Hay mucha gente que lo ama a Marcelo, que le parece una persona espectacular, y hay otro montón de gente que a mí no me gusta porque es muy baboso. Juega mucho con las mujeres, que le hace esto, el otro, no sé. Tendría que ser como una cultura para Eso no es cultura. Es muy baboso. Es una pena porque comparto. Un hombre inteligente, pero... Y ahora está la hija grande ya, y ahora está la hija de Ruggeri también, son hijas de personajes bien así como machones, pero ahora están las hijas, que ¿qué vamos a hacer? ¿La van a tratar igual de como la venían tratando las otras chicas? Esa es como una pregunta, no sé si vieron a la hija de Ruggeri, divina, igual a la piba del cabezón, canta y todo, creo la piba. Sí, yo la vi, sí. Pero digo, ¿hasta dónde llegan ellos que la ponen, me parece que en el mismo lugar, hasta sus propias hijas? Porque están en el show de Tinelli, digamos. Ya. Y todo por el dinero. Es todo cuestión económica. Mm. Como las botineras, son botineras. Mm. Y entonces, bueno. Sí, yo también lo vi. A la hija de Ruggeri y a la hija de... Hay otro futbolista también. El hijo. Están los Canigias también. Están los Canigias. Canigias también, que la... Sí. Que es un poco esta cosa de me parece, yo no lo veo mucho lo de los Canigias, pero es como la oda esta a estar de moda, ¿no? Porque en realidad, pobres chicos, no son en realidad hijos de famosos, pero no es que hicieron algo como para estar ahí, me parece, ¿no? Es que lo sacan a la fama, porque un reto sacan ellos. Su presentador. Por ejemplo, Tinelli cuando trajo a la Canigia, hizo tanta fama, y él le tiene, como vio que él hizo tanta fama con eso, enseguida trajo al hijo. El hijo no quería venir. Hizo hasta que lo trajo. Y el tipo hace un bom. Claro, lo nombré hace poquito, lo nombré. Monzón con Alicia. Uh-huh. Bueno, Monzón era golpeador, pues Susana Jiménez también cobraba. Y la primer esposo también. A mí le la embajaba. También. Y acá con la Alicia Muniz se fue de mano, ¿viste? El tipo ya. O estaba borracho, lo pasaba, ¿viste? O drogado. Se fue de mambo. Pero igual. Pero era golpeador. Pero era un tipo que era golpeador. Era golpeador. En un momento se le fue la mano. Era golpeador nato. Pegó hasta que. Pasó esta tragedia. Ahí me parece que es a donde volvemos a lo que hablábamos hace un rato, que también Nacho contaba, donde la justicia no funciona. Porque si ya tres parejas venían diciendo que el tipo, porque uno puede tener una discusión con su pareja, viste, qué sé yo, a veces te decís una palabra más fuerte, menos fuerte, tirás un Susana que le tiró el cenicero a Roviralta, también hay veces que pasan esas cosas. Sí. Pero de ahí a agarrarla y es como pegarle a una persona también, es bastante fuerte. Bueno, si sean Matías, no te olvides que hay mujeres que así golpeadas, pueden hacer denuncias ya con las personas mayores. Resulta que ya había 4 o 5 denuncias en la comisaría, que nunca se movieron. Claro. Ella fue avisando que le iba pasando. Y jamás se movieron. No una. Miren esa denuncia. ¿Cuántas denuncias? Que las archivan y quedan ahí. Cuando pasa algo, recién. Ah, pero esta mujer tiene tantas denuncias. Recién estará ahí. Y creo que el año pasado, no sé si se acuerdan también, una mujer que iba a hacer la denuncia también, que la estaban golpeando, dejó prendido su celular y filmó como el policía la cargaba y la sacó del, ¿se acuerdan? Sí, de la comisaría, sí, medio sí, la patada. Sí. Porque mujer, a veces pasa eso, que no les toman la denuncia también. Sí, como este que lo tuvieron de lado a lado a Ignacio, lo cansaron. De un lado, como en la comisaría, luego en la mala, a la municipalidad hace una denuncia. Te dejaste. ¿Dónde la viste vos? Y bueno, a él le pasó. Ayer estaba mirando la televisión la gente que daba su testimonio y estaba el padre de Carolina Long, ¿no? Sí, que Tablado se había casado en la cárcel de vuelta y también golpeaba a la mujer y después le dejaron libre con la pulserita esa que le ponen como es. Libertad condicional, ya. Sí. Y otra vez cayó otra vez por golpeador. Entonces ese. ¿Quién tiene que esperar? Quedarse ahí, podrirse en la cárcel porque ya tiene la mano mala, mano que quiere golpear, un muchacho joven. Eso escuché ayer en la televisión. Y bueno, pasa esto como decían al principio, ¿no? Que contaban que después sale la... No quedan tampoco la justicia. Procesalmente no pasa nada, entonces el enunciado van... lo van a buscar, lo meten preso y... No, ves un nenito de 6 años que al final él salió condenado porque los jueces, ¿cómo es?, le dieron la libertad condicional al violador. Sí, pues aparte no meten en cana directamente. Pueden darle libertad condicional o en la casa, pero no está domiciliario, bien. De no estar casa de la mujer por con 4 metros, y no tienen un control estricto así. Cárcel, si no hay cárcel, no alcanza las cárceles que hay para meter a toda la gente. Y aparte dice que... Hay tanta gente libre, justamente porque no hay cárceles. Tiene que ir 2 cuadras de la casa. Yo a mi hija le hicieron eso. Y venía. Entonces tuve que volver a la comisaría. Y ahí le llamaron si no le habían detenido. Y ahí se quedó tranquilo, ¿viste? Porque si no, todos los días venía a mi casa, ¿viste? Si es que no va eso. Yo les quiero hacer una preguntita, recién justo estaban hablando de la cárcel, etc. Pero, ¿a ustedes les parece que la solución para este tipo de violencia es simplemente que vayan todos a la cárcel? ¿O tiene que haber alguna otra medida que pueda hacer que la sociedad cambie un poco esta visión hacia la mujer como un objeto, etcétera, posible de agredir, para que eso cambie? Simplemente hay que meter en la cárcel a los que perpetran a este tipo de crímenes, o hay que hacer alguna otra cosa más. Yo personalmente opino que la cárcel de nada no sirve para ningún delito, porque todos salen peor de las cárceles. Acá necesitamos por lo menos primero educación, que no hay en el país. Lamentablemente educación no tenemos. O sea, y tratar de hacer un programa, algo, para esa gente, que se lo inducirlo a no golpear. Para que mejore. A que busquen otra forma, qué sé yo, algo. Yo pienso que tendría que sacarlo. A una solución, viste, a un para campo, parar. Hacerle trabajar. Para que piensen 2 veces antes de golpear. No está en la cárcel, porque en la cárcel está comiendo, tiene todo ahí. Yo en la cárcel nadie se reivindica, salen todos peores. Sí. Vos ponés un ladrón y sale doble. Es porque es así. Y ponés un violador y... ¿Cuántos violadores estuvieron en cárcel? Salieron y volvieron a violar. Sí. ¿Qué gana esa gente? Nada. Están esperando para salir, ¿no? Claro. Sí. También se dice que los presos cobran sueldo. ¿Es así? No, ahora le dan sueldo, le dan aguinaldo y vacaciones. Sí. Dan todo. ¿Qué crees? Así que está mal la justicia. Entonces... Tendría que cambiar un poco. Para que eso tiene que ver nuestras autoridades, tienen que preocupar, no nosotros. Y sacarlo por ahí, hacerle trabajar si hay tanto. Ahora, creo que yo no me explico por qué. En un país, por este que dice que estamos al frente del varón que golpea a la mujer. En vez de que el país juntarse, hacer que ahí, ¿por qué no interviene el gobierno? Que tiene tantas cosas. El gobierno tiene que intervenir, es responsable el gobierno. Sí. Lo que pasa dentro del país, todos los rubros, es responsable. Tendría que tener algo también para encaminar esto de alguna forma. Bueno, un periodo. Yo ayer no vi ningún representante del gobierno ahí. No. No vi a nadie. No. Y tendría que haber por lo menos uno, pienso yo, ¿viste? Es verdad, algunos avances, si se quieren, que ya desde el año pasado venimos hablando acá. Es esto de que también contaba Ignacio, de la comisaría de la mujer. Eso fue como una especie de avance porque pasaba esto. Vos ibas a ser una mujer, ibas a hacer una denuncia. Te atendían todos tipos y te terminaban tomando el pelo. Entonces esto de la comisaría de la mujer había sido como un primer paso a que por lo menos te reciba una mujer que esté entrenada y haya estudiado eso para poder asesorar a la persona que necesita. Claro, porque es difícil, no es fácil aparte ir a decir me están pegando, me imagino, o me están tratando mal. Debe ser todo un movimiento, acercarte a la afuera, hacer esa denuncia. Es toda una corrupción, Matías, porque la mujer que va a hacer la denuncia, en vez de salir con una esperanza, a veces sale hasta violada de la comisaría. Entonces, ¿en qué quedamos? Que ellos tienen que dar el ejemplo. Lamentablemente. Yo ahí San Justo de Jugado me mandaron firmar un papel ahí que me tenía que firmar en San Justo, ahí en la plaza. Ahí. No, acá no, me mandó una comisaría ahí en San Justo, no sé en qué calle estaba. Comisaría de mujeres ahí. Y es que tenía que firmarme las mujeres. Y tiene algo que ver tal vez, pero ¿y la violencia para con los hijos? Ahí está el tema. Un matrimonio que tiene, se separan los hijos, ya están traumatizados. Ya no son hijos como tienen que estar. No tienen esa contención porque ya están... Ya cambia todo, totalmente. No es como un matrimonio que crió a los hijos, con cariño, con todo. Sacarlo buenas personas. Exacto. Yo tengo tres hijos. Conozco a todos. Una docente, una doctora. La Claudia. Después mi hijo entra a la escuela militar. Y son buenas personas, educados. Sí, excelentes personas. Pero me dijo buenas tardes, hasta luego. Eso ya no se usa. Y ellos sí, porque yo les enseñé las buenas costumbres. Yo soy de afuera. Y en mi media palabra, porque no tengo facilidad de palabra, les enseñé. Y ellos dicen muchas gracias por lo que pudiste darnos. Y bueno, no me puedo quejar, son buenas personas. A mí me acuerdo que me contaba mi mamá que en su momento te mandabas una macana y ponías la mano y el profe te pegaba con la regla. Eso ahora llega a ser eso un profesor y. No, ahora no va más eso. Más un punterazo te da. ¿Cómo? Ahora más un punterazo, ¿no? Ahora le habla un poco fuerte los profesores, los maestros, se va a hacer queja a la madre y viene la madre de la tropera de los maestros. Y antes no, nosotros yo me acuerdo que nos cagaba a palo el maestro, llegamos, le comentamos a mi vieja o mi viejo. Ahí nos van a agarrar y nos cagaba a palo encima. De vuelta, porque algo habías hecho. Sí, porque algo hiciste. Y ahora no. Pero me imagino y pensando, tratando de pensar entre todos, esto que contaba Cacho, de que es algo que ya lo venimos acarreando de hace tiempo. Sí, no, viene de lejos. Sí, sí. Esto viene de lejos, no es que ahora despertó. No, pero cada vez aumenta más. Bueno, pero se da cuenta que cada día somos más. Claro. Eso es para mí, está más porque cada día somos más. Pero más cantidad de gente. Claro. Sí, sí, sí, sí. Pero también podemos ser más, ¿no? Y empezar a pensar de una forma mejor, tener una mejor calidad de vida, justamente porque somos más. Bueno, cuando somos más, pregunta, no planteamos lo que vos decís. Sí, pero ahora somos sí, más. Se agranda. Sí. Más. Pero claro, si no tratamos de solucionar el problema. Claro. Mucho depende de la educación del hogar. La gente, ahí está el tema. La gente sí. Son distintas, no es lo que éramos nosotros. Excelentes personas. Sí. Mis hijos están naciendo igual, todos. Estoy cosechando inclusive el cariño de ellos, que estoy solo. Usted que ya es bisabuelo. Bisabuelo. Sí, tengo 14 bisnietos, 12 nietos, 14, una familia inmensa. Sí. O sea, lo más incompañable entra a producir. Yo soy el único abuelo, el otro abuelo no va porque está gordo, enfermo, qué sé yo. El único que visita soy yo. Abuelito viene corriendo. ¿Sabes qué es eso? Qué lindo. Pasa lo siguiente. Hay que ubicarse como está. Como padre, te digo como hijo también. Tener una norma en la casa. Yo, los míos se han educado muy bien. Y todo está en el campo de comercio. Económicamente están muy bien. Yo la puedo saber muy bien. Sí, sí, sí. Sí, pero... Ahora que estoy solo, me están cuidando así. Eso dice uno. El amor de mis hijos ahora. Uno dice así. Uno lo quiere tener derecho al hijo. Uh-huh. Pero salió afuera... Están los compañeritos, los amiguitos, y ya ellos mismos te dicen, sí, no sé, vos sos maricón. Sí, pero también hay que controlar eso. Un día yo estuve a Benjamín, lo conocí a Benjamín. Sí. Estaba pintando la cortina cuando tenía negra metálica. Y vienen los amigos y dicen, che, ¿qué decís? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo se ponen a charlar? Yo, ve el tiempo, 10 minutos que charlan. Le digo, escuchen, ustedes son amigos. Él está trabajando, entonces ayúdenme a trabajar. Freddy, querido, disculpa, vamos a hacer una pequeña pausa bueno. Y luego retomamos la conversación. Bueno. aquí estamos complaciendo sus pedidos. Mi Chaco, señor, si usted quiere, sabe cómo somos en el quebrachar, labrando la tierra, abriendo caminos, cosechando el fruto del algodonal. El impenetrable ya tiene su nombre, es fuerte esperanza que supo llegar. Por eso no dude que mi Chaco puede brindarle su alma con este cantar. La historia lo pinta de verde esmeralda, uniendo a los pueblos en sana hermandad. Leyenda y pasado y todo es presente, mi patria se agranda desde el litoral. El impenetrable ya tiene su nombre, es fuerte esperanza que supo llegar. Por eso no dude que mi Chaco puede brindarle su alma con este cantar. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Bueno, yo te voy a comentar las cosas que yo hago único. Los ñoquis caseros. Ocupo 1 kilo de carne, 1 kilo de papa y 1 kilo de harina. Después el tuco más adelante. Y lo que le preparo es con aceite, 2 cucharadas de aceite, un huevo, hago la masa y después empiezo a armarlo. Para una mejor calidad de vida. Bueno, queridos oyentes, vamos a continuar. La conversación fue muy buena, pero vamos a ir a otro tema. Y esta vuelta yo siempre hago las columnas acá sobre la gente del campo. Y a mí se me ocurrió hoy hablarle a ustedes de mí, de Cacho. ¿Cómo llegué a este lugar? Y debo comenzar que no fue fácil, muchachos. Y lo que pasa es que yo estaba muy solo en mi casa. Soy viudo, hace 13 años, y al principio la pasé más o menos bien cuando quedé solo. Tenía un taller de bicicleta, me las arreglaba bien, y a una pretendiente también tenía, de vez en cuando. Estaba solito. Pero tú hay un tema. Sufro de artritis reumatoidea. Y eso me fue desgastando los cartílagos, me fue arruinando las manos, un poco ahí. Y llegó un momento que no pude trabajar más en el taller. Y me he obligado a cerrarlo. Lo cerré y ya me fui a casa. Lo cerré, me fui a casa, quedé ahí en casa esperando que... ¿Qué podía pasar? El enfermedad siguió. Hoy en día puedo decirle que estoy esperando una operación de caderas. Y mis hijos, mientras tanto, son docentes, muy ligados al padre Mario, me decían, papá, ¿por qué no te vas al campo? Ahí no vas a estar solo, vas a ser entretenido, te van a cuidar, vas a ver que la vas a llevar un poco mejor. Y yo que no. Para mí eso es un depósito de viejo, decía yo. ¿A qué voy a ir? Voy a estar peor que acá. Bueno, un día mi hijo me trajo a conocer este lugar, el CAM. Estuve, miré, pasé un poco, me atendieron bien, pero tampoco me convenció. Bien. Seguí en mi casa, pero que empecé a bajar cada vez peor, cada vez más solo, más soledad. Y un día se me ocurrió venir por mi cuenta. Terminé los trámites que había que terminar y me integré al CAM. El centro me recibió muy bien y debo confesar que la atención que tuve acá, la dejada que me dejó consternado. Era algo distinto a lo que había pensado, nada que ver. Acá había vida, se podía hacer muchas cosas. Y no tuve problema en adaptarme. Soy un tipo que se crió en la calle, tiene la experiencia de la calle, aceptar lo que venía y lo que no. Debo confesar que lo metí solito. Si le digo que tuve caricia de padre o de madre, le digo que no, no las tuve. Lamentablemente no las tuve. Pero todo lo que no tuve se lo bloqueé a mis hijos. No me despise adaptar y soy algo y calardota también. Soy un buen cantor, acá lo pueden decir. Hago versos, poesía. Hago columnas para esta radio. Y trato de ser lo que soy. A mí no me van a ver día triste, no me van a ver amargado. Y si estoy así, no le demuestro a nadie. Es algo que me pertenece a mí y es mío. No tengo por qué contagiar a nadie lo que me pasa. Y guardo para mí lo mejor de este CAM, que es oyente, y si bien la vida me sacó muchas cosas, me dio el doble. Me dio una compañera con 41 años, 5 hermosos hijos, nietos y el CAM, que hoy es parte de mi vida. Gracias, Padre Mario, por permitirme estar con ustedes. Eso es mi entrada, llegar acá a este lugar, queridos oyentes, y sinceramente sí, el CAM hoy es parte de mi vida. Y como acá tengo compañeros delante de mío, le voy a preguntar a Ignacio, por ejemplo. A usted, Ignacio, ¿qué le indujo a llegar al CAM? Bueno, yo también tuve ese problema, yo estuve solo, yo soy separado, estuve solito, encima soy no vidente y estuve pasando mal. Tengo una hija, la mayora, ella me hizo el trámite acá para preguntando y llegué acá. Y gracias a Dios, Padre Mario también me cambió la vida porque quizás si yo seguía mi casa no estaría orando acá porque yo estaba muy, muy arruinado. Era una tristeza y a los 2 meses empecé a cambiar. Y ahora, gracias a Dios, cambié bastante. Hay momentos que estoy mal, pero el problema es mío a la vista, porque yo enfermedad no tengo, eso es lo que hay momentos, la cabeza me trabaja, porque yo me gustaría ver por lo menos 1 metro nada más, daría mi vida, sería mejor. Pero yo estoy en mi casa, como vivo solo, no quiero pensar en esto, pero siempre se me cruza la cabeza. Una pregunta, Ignacio, que nunca sabéis. ¿Si hace mucho tiempo usted perdió la vista? 14 años. Ah, 14 años, 14. Hace mucho ya. Sí, sí. ¿Y todavía estaba en pareja cuando perdió la vista usted, no? Yo cuando ni bien perdí la vista, porque ya me pusieron a un costado. Ajá. Como yo ya no aportaba, no trabajaba y no tenía nada de pensión, nada, nada. Me cerraban la puerta, yo tenía que pedir a los vecinos a veces para dormir así. Bueno, estoy pensando que es al revés lo que pasó ayer. Sí. Usted es un maltratado, pues. Ahí. Sí, la verdad. Esa parte fue un maltratado. Sí, usted. Sí. Yo fui a un cosa, bueno, a mí me abandonaron completamente. Fue unos hermanos, entonces me llama y tuve que ir a Corrientes. Corrientes tuve 10 años hasta que saqué la pensión y volví a mi casa. Pues yo tengo mi casa. En casa ajena uno no puede hacer uno lo que le parece. Yo no podía hablar fuerte porque. Perdón, Ignacio, pero Alcán ¿cómo llegó usted? ¿Quién le hizo los trajos? ¿Quién? Mi hermana, mi hija. Ella hizo los trámites, le hizo ella todo. Ella preguntando hizo los trámites. Ah, sí. Usted ingresó al campo. Sí, yo cuando me pegaron ahí más rápido entré porque yo. Bueno, dejá de castigo por todas las puertas. Sí. ¿Y cómo fue tu recibimiento acá? Contanos. Bueno, yo acá llegué el segundo día, estuve con Ángel. Porque yo soy una persona que me gusta conversar. El segundo día viene Sabrina. No se nota que te gusta conversar. Viene Sabrina, me dice, ¿y cómo está Ignacio? Bien, digo, la verdad que muy buena gente. Le digo, pues, los compañeros que tengo, le digo, la hablo yo. Y bueno, entonces me pusieron ahí en esa mesa. Bueno, ahí ya estaba, tenía una compañera, un poco más me pedía el número de documento ahí. Ah, bueno. Esa era. Y bueno, hace 4 años que estoy en esa mesa. Y bueno, eso fue, y acá estoy muy, muy contento. Pero hace un par de días tenía un bajón. La verdad que tenía un bajón, estaba a punto de irme. ¿Qué te pasó? No sé. Pero fue el problema de acá adentro, ¿no? No, acá adentro. No, yo gracias a Dios acá adentro. No, vendría largo después, acá no creo que acá adentro. No, gracias a Dios. Lo que pasa es que, primeramente, la cuidadora, eso fue otro dolor para mí. Era una piba que se crió con nosotros, por confianza me cuidó. Y resulta que para mí le da 2 cheques, 3, cobrado 4 sueldos juntos. Coloca como 6.000 pesos. Bueno, cobró, no venía. Venía la disparada. Y le digo, pero esto no va, vos tenés que estar 4 horas conmigo. Le digo, yo demasiado, vivía en tercera casa, por lo menos te levantás y me venía. Yo no tengo nada. A las 9 de la noche me aparecía en casa. Y yo esa 9 de la noche iba a comprar una cosa que me hace falta. Y se enojó y se fue. Y resulta que viene Pami, denunció, le dijo que yo no le pagaba. Y todo eso fui a arreglar ahora, porque le digo, ¿cómo tengo que hacer? Yo a partir de ahora la cuidadora le voy a dar un recibo para que le digo, le decía, ¿cómo no le voy a pagar? Y ya arreglaste esta situación, está todo listo. Arreglé todo, ahora tengo una señora grande. Ah, quedó todo bien ya, está todo bien ahora ya. Sí, ahora es una señora grande y cerca a mi casa. Y bueno. Eso fue lo triste. Después vino otra, me recomendaba también otra piba. Pero esa piba vino 3 días y no vino más porque se le enfermó el hijo. Y bueno. Pues apareció, me pidió por favor. Bueno, pero si vas a cambiar, digo, vení. Se fue 2 días, no vino más. No apareció. Bueno, déjala por un lado, andará entonces. Sí, sí. Gracias, Nacho. No. Y amigo Freddy, usted, ¿qué indujo venir al campo? Yo resulta que estaba buscando un geriátrico para un familiar. Me mandaron por Padre Mario. Me dice, es acá. Entonces entré y veo el comedor. Sale una empleada, no me acuerdo la cara ni cómo se llama. Me dice, ando buscando un geriátrico. Me dijeron que era acá. No, me dice, este es el comedor de los jubilados. ¿Usted es jubilado? Me dice, sí. Venga a comer, me dice. Bueno, le dije, acepté. Estoy buscando geriátrico, creo que es por allá, me dice. Yo sigo caminando, y llego, encontré geriátrico. Está frente al colegio. Nunca. Exacto, está atrás. Sí. Bueno, es entre mi señora fallece. no sabía dónde ir, solo. Y me acordé del comedor cuando me dijo la chica, venga a comer acá. Y voy otra vez a Padre Madre. No estaba más el comedor. Pregunto, y había un comedor, y lo mandaron lejos, dice. Lejos como orientamos, ¿cómo le digo? Creo que por los panaderos, me dice. Acá, yo salí con los chicos míos para allá. Está conocido por los panaderos. Exacto. Este lugar. Entonces yo vengo para acá. Este edificio no había antes. Había una casilla vieja acá. Sí. Y se dice que Aramburu estaba preso acá. Ah, eso no sabía. Sí. Bueno. Acá estuvo Aramburu, pues sí. Entonces me tienen que ver a Gladys. Me costó entrevistar con Gladys porque la madre estaba, esa época estaba muy delicada, venía y no venía. Marta me dice, para que no vengan más, me dice, este es el número de teléfono. Te pregunten, nosotros le vamos a avisar. Pregunto si venía o no venía la asistente social. Tuve suerte de encontrarlo un día. Me dicen, ah, usted quería verme, sí. Y le digo, yo estoy solo, quedé viuda, le digo, bueno, primeramente, ¿usted es de PAMI? Sí, soy de PAMI. Entonces, haga esta gestión, vaya a PAMI, haga estos papeles. Voy a PAMI, en PAMI me encuentro con una conocida. ¿Qué hacemos, Freddy? Me dice. Y estoy haciendo el trámite. ¿Para vos solo? Sí, mi señora falleció, le digo. Ah, bueno, andate a la a ANSES, a la Ferrera. Voy a la Ferrera, presenta el papel, la empleada ve el papel, pone un sello y la firma. Ya está, andate con el pie. Vengo ahora un viernes, con todos los papeles, la Gladys me presenta en el comedor, que es el nuevo, que voy a empezar el día lunes. Empecé el día lunes y me gustó. Toda la atención. Antes era distinto, uno comía, se iba también. Ahora que interviene PAMI, no es así. Antes no había movilidad. Uno se iba, comía, se iba, ni sin firmar nada. Era otra cosa. Antes se repetía la sopa también los meses. Hay que querer repetir. Ahora todo cambió, hay que firmar la salida y la entrada. Y te ponen movilidad en la puerta. Hay más control. Claro, está más control. Ahora, y creo que hay más atención. Exacto. Hay más atención. No te olvides que a vos te toman la presión todos los días, tenés tu enfermero, te hacen la comida que vos tenés que comer. De acuerdo al problema de salud. Sí, tenés una nutricionista, tenés un montón de beneficios acá. Sí. Aparte que la comida cambió un montón también. Claro, tener los profesores de educación física, para la gente que necesita, un montón de cosas, viste, que yo honestamente estoy ignorado que esto fuera así. Por eso yo, para mí era un depósito de viejo. Era dar un paso más a la vida. Y yo digo, me equivoqué completamente, viste. Así, sí son. Claro. Eso es vos. Disculpa, Freddy. Vos, Lula, ¿cómo llegaste acá? Bueno, yo tuve un problema. Me había caído. Y al caerme, me rompí la clavícula y la espalda me... ¿Cómo es? Las vértebras se comprimieron. Y me dijeron que tenía que operarme sí o sí. Yo tenía miedo. Y me operé. Cuando me operé, tenía que estar en rehabilitación. Y fui a parar en ese geriátrico que dice Freddy, que está frente a la monja. Sí, está oculto ahí atrás. Sí, sí. Ah, el San Mauricio, está enfrente, sí. Pero, el espíritu viejo, sí, lo conozco yo. Sí, pero cobraba mucho. Sí. No podía pagar todo porque era arriba de los 10.000 pesos. Entonces mi hija preguntó y le dijeron que acá había para jubilado, para mediodía. Yo le digo, bueno, voy a ir porque empecé a caminar despacito. Tal es así que ahora no puedo caminar ligero, pero camino. Y mi hija hizo todos los trámites y bueno, enseguida me dijeron que venga. Me atendieron muy bien hasta ahora, ya va a ser 3 años que estoy. Tengo todos los beneficios, por ejemplo, tomar la presión, soy diabética, todos los días me controlo. Muy amable el enfermero, las chicas, todas son muy amables. Uno necesita algo, hasta tomamos mate. Todo como una vida de casa. Y estoy muy contenta. Sí, estoy muy contenta. Y bueno, ese es mi testimonio. Y el geriátrico, esa palabra es como media dura, ¿no? Es medio difícil pensar que uno momento, ¿no? Le conviene estar ahí. Pero hay veces que hay que tomar esa decisión. Sí, porque estaba sola en la casa y tenía que aprender a hacer rehabilitación. Claro. Y ahí... O sea, necesitabas un asistente, una asistenta casi todo el tiempo. Claro, ahí en ese lugar te daban todo eso, pero si no pagás, no podés tener. Obra muy caro. ¿Y era dormías ahí y todo? Dormía y todo. Claro, porque esa plata que te hagan la cama, el té, todo sí, junto. Sí. Pero una atención muy buena. Y una comodidad de 10. ¿Entraste vos adentro? Sí, yo estaba, estuve un año ahí. Ah, ¿estuviste? Ah, ¿conociste? Sí, pero... muy triste porque hay personas más viejitas que yo, por ejemplo, yo tengo 68 años, hay personas que están de los 85 para arriba y todas llorando porque los hijos les sacaron la casa, los hijos esto, todo desprotegido. Mucho drama, claro. Mucho drama. Y entonces todo eso me tragaba porque yo estaba bien de la cabeza, claro. Lo único que no podía caminar, claro. Ligero, caminaba despacito. Y volviste, te reacomodaste, empezaste a caminar de vuelta bien y volviste... Empecé a acomodar bien, le digo yo a mi hijo, porque mi hijo es el que está con el apoderado y todo. Le digo yo, bueno, hijito, le digo, yo me quedo acá, pero yo no sé si mañana cuando venís me encontrás, porque yo me escapo. Y me decía, ¿por qué vas a hacer eso, que estás bien? ¿Te parece? Le digo, no, le digo, bueno, dejámoslo ahí. Y yo me iba a escapar, ¿eh? Iba a subsistir en la calle. ¿No tenías ganas de estar ahí? Ya no me sentía muy mal, muy triste, muy desprotegida, a pesar de que tenía que los hijos me venían a ver, pero no era para mí. Decía yo, ¿cómo puede ser que pensaba yo? Digo, yo tengo mi casa, estoy bien, la verdad que no me puedo quejar. Mi marido siempre me decía, algún día cuando vos te quedes viuda, no te vas a quedar mal, tengo 6 departamentitos que alquilo, mi casa, un lindo barrio, sí. Freddy lo conoce, tengo todas las comodidades, todas, no me puedo quejar en mi casa, pero estoy en mi casa. Claro. Hasta que consiguieron y me trajeron. Y bueno, quedó todo bien ahora, viste, pero primero fue un drama, viste, porque le llamaba la atención, en una palabra, viste, le decía sermón, porque yo decía, ¿cómo? Yo tengo mi casa, no puedo estar así acá, y semejante cantidad de plata ustedes están pagando, y yo no tengo ni 5 para comprar algo, poner un caramelo, algo, no tenía plata, pero era porque tenía que pagar ese lugar. Claro, que había que juntar. Sí, y bueno. Siempre pensando en lo mejor para vos, me imagino, ¿no? Ellos me decían eso. Claro. Que pensaba lo mejor para mí, que me ponga bien, pero al contrario, al ver tanta drama. Tanto drama, me quedaba mal. Porque quería solucionar, pero no estaba a mi alcance. Ayudar a una viejita, ayudar a un viejito, darle una palabra de aliento, hacerlo reír. Y bueno, ahora estoy acá, gracias a Dios. Gracias al Padre Mario. Que nos dio este lugar. Padre de mi vida, el Padre Mario. Yo me operé de cáncer. Antes de operarme fui a verlo, el Padre Mario. El Padre Mario, pero me pasé media mañana para verlo ahí. Un mundo de gente, ¿sí o no? Sí. Y me toca y me dice, ¿qué te pasa, hijo? Me dice, ¿qué problema tiene el padre? Le digo, tengo cáncer, me tengo que operar. Me echó una mirada a los ojos, bien de cerca. Hijo, operarte va a salvar. Acá estoy. Aquel entonces ya tenía 65 años, ya era hombre grande, una operación de 10 horas, de alto costo. Me sometieron a un examen clínico, pero me metieron un oro de todo. Y la única prueba era inflar el globo, es que inflar el globo es muy bueno. Sí. Me hace inflar, dice, una manguera, la balanza, soplo, va la aguja ahí. Ahora, otra vez, soplo, va la aguja y mantenga la respiración. Si teníamos los pulmones, mantenía, si no, se tiene la aguja. reuní todas las condiciones. Ay, qué bien. Dos cirujanos, 10 horas de operación. Bien. Bueno, es una linda charlita hemos tenido. Haz una pequeña pausa y después vemos qué hacemos. Bueno. Bueno, queridos oyentes, ya estamos de vuelta acá. Nos vamos a despedir de acá de la Toscana Mística. Y será, si Dios quiere, hasta el jueves que viene. Y bueno, creo que pasamos una linda audición acá con toda la muchachada. Y como siempre, me voy a despedir por Radio Rueda con una canción para ustedes. Bien, Cachito, vamos. Y se titula La Fulana. Tal vez por ser afortunado en el querer, yo he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme, sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo vivo rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé, la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, por el de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando me orgullo de varón entró en el juego, de plantones y de ruegos que te le esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Hasta el jueves que viene, queridos oyentes, y gracias por todo. Bien, gracias.